Lo primero que hay que contar es que son los hechos, ¿no es cierto? Este no es un crimen reciente, es un asesinato que se produjo en julio de este año, el 14 de julio. Nicole era una estudiante chilena de 21 años que estaba de intercambio acá, estudiaba periodismo en la Universidad de Buenos Aires. Esa noche salió a un boliche en el centro de Buenos Aires y cuando regresaba a su casa, más o menos entre las 5 y las 5 de la madrugada y las 7 de la mañana, le dieron 11 puñaladas y bueno, murió ahí en el hall de su edificio en Abasto, en Capital Federal. Y esto fue, recordemos, en julio de este año, y hasta hace muy pocas semanas no hubo ningún, digamos, sospechoso ni ningún detenido en la causa. Y sobre los últimos días, un pibe también joven de 23 años, Lucas Ariel Ascona, se entregó en una comisaría de Quilmes acompañado de su padre un sábado por la noche y diciendo, en ese momento él no dijo nada, pero sí, supuestamente por lo que contó la familia, había confesado el crimen de la chica esa misma tarde a la familia y bueno, lo acompañaron, digamos, entre comillas, a la comisaría donde se entregó y a partir de ese momento, bueno, el crimen, digamos, desde el aspecto de la investigación judicial está muy, muy allanado, prácticamente está confirmada la autoría, así se dice técnicamente, digamos, del crimen, porque de la sangre que se le extrajo una vez que estuvo detenido Ascona, se le hicieron pericias y coincidió con la sangre que se había encontrado en el lugar del crimen. Entonces, bajo ese punto, digamos, la prueba, una prueba como la compatibilidad de la sangre entre el sospechoso y la escena del crimen es muy fuerte dentro de una investigación judicial y prácticamente, digamos, el juez tendría allanado este camino de quién fue el autor material del crimen. Eso, por supuesto, se va a decidir cuando el juez procese o no, digamos, tenga que resolver sobre la situación procesal de Ascona, que va a ser, se cree, mañana martes. Te pregunto por el perfil psicológico, porque algo también que está dando vuelta es que tiene que ver con el perfil de un psicópata, pero que era consciente de sus actos, consciente de lo que estaba llevando adelante, lo cual lo haría imputable, porque sabemos que muchas veces también se presenta esta cuestión, ¿no?, del perfil y a partir de lo psicológico poder declararlo insano y a partir de eso inimputable, ¿no? Hay cuestiones claro, así dando vuelta alrededor. Claro, sí, exactamente. Ese fue el último debate, digamos, el último punto fuerte de discusión que hubo en la causa judicial, porque estando, digamos, bastante resuelta la cuestión de la autoría, tenemos testimonios de la familia que dice que le confesó el crimen, tenemos la sangre de Ascona en el lugar del crimen. Entonces, lo siguiente que faltaba resolver, que falta resolver todavía, por supuesto, es el móvil del crimen, por qué atacó a la joven. Uno de los indicios fuertes es de lo que vos mencionás, digamos, el perfil psicológico que se traza a partir de pericias que se hicieron en el cuerpo médico forense en la semana pasada, donde un grupo de peritos psicólogos y peritos psiquiatras de la corte y peritos psicólogos y psiquiatras de parte de la familia también asistieron a una serie de test y de entrevistas y de estudios neurológicos también que se le hicieron y las conclusiones que aparecieron el viernes o el jueves, ya no recuerdo, marcan que Lucas Ariel Ascona tiene, técnicamente se llama un trastorno antisocial de la personalidad, y esto encaja, digamos, con lo que más comúnmente llamamos como psicopatía. Claro. Algunas de las características más importantes que concluyeron los expertos es, en primer lugar, que es imputable, que tenía conciencia de la criminalidad del acto que estaba cometiendo, y por ende es puede ser juzgado por la ley, no es inimputable, no estaba bajo un brote psicótico, alguna cuestión biológica o química que le impidiera entender qué es lo que estaba haciendo. Sí, una de las características, digamos, por lo que uno ha estado leyendo estos días, y un poco para, digamos, decirlo muy superficialmente, porque por supuesto esto ha sido estudiado y ha sido relevado, digamos, por estos peritos, y han concluido en algunas cosas, pero para dar algunas características nada más, digamos, la persona que padece, digamos, de este trastorno, una de las características más importantes es que no puede lograr empatía con el otro, es decir, no puede ponerse en lugar de su víctima en este caso. No le cuesta muchísimo seguir normas, claro. Esto pueden ser desde normas sociales hasta leyes establecidas, y por más que entienda, digamos, qué es lo que está sucediendo, le cuesta muchísimo, digamos, entender el sufrimiento, claro, del otro. En este caso son características muy generales, pero que el juez y por supuesto que los abogados de la familia de Nicole seguramente van a tener en cuenta a la hora de pedir el procesamiento y la sanción de Lucas en el futuro. Ahora, el digamos, mañana martes, como te decía, es el último día, digamos, que tiene el juez para decidir la situación procesal de Lucas Ascona, que está en este momento detenido en el penal de Ezeiza, en el pabellón neuropsiquiátrico que tiene el penal, y que, bueno, ahí espera la resolución de su caso y su futuro, que por supuesto hay muchas chances de que quede con prisión de preventiva hasta que sea procesado, y que con prisión preventiva hasta el juicio oral que se le lleve a cabo. Laureano, a su vez también hay un testimonio de otra chica que dice haber, ajá, sido víctima también de Ascona. Sí, no es una sola, son varias. Acá me parece que lo importante es entender, nosotros muchas veces, quienes hacemos periodismo judicial, hablamos de la injerencia de los medios de comunicación en las investigaciones, cómo muchas veces contaminan una investigación judicial, porque al publicitar, digamos, alguna de las pistas que se están siguiendo, muchas veces lo que hacen es entorpecer la investigación. En este caso, lo que sucedió es que los abogados de la familia de Nicole utilizaron a los medios de comunicación como parte de su estrategia judicial. Durante 4 meses no hubo detenidos por el crimen de Nicole. Incluso hubo un detenido que era un pibe que había tenido una relación amorosa con Nicole y que era de nacionalidad turco, y que después de pelearse, ella había hablado con sus amigas en Chile y le había dicho que bueno, que la seguía, que merodeaba su casa, que no la dejaba tranquila. Por eso él estuvo, digamos, bajo la sospecha, incluso fue detenido, pero cuando se le practicaron las pericias de sangre, no coincidió con la sangre que estaba en el lugar, y por eso tuvo que ser liberado. Cuando liberan a esta persona, los abogados y el juez prácticamente no tenían ninguna pista de quién podía ser el asesino. Entonces, como un manotazo de ahogado, los abogados de Nicole piden que se den a publicidad los videos de las cámaras de seguridad que estaban que habían, digamos, registrado cómo Nicole, desde que bajaba del subte hasta que llegaba a la puerta de su departamento, prácticamente todo ese recorrido estaba cubierto por las imágenes. En ese momento, cuando se dieron a publicidad, así es como la familia de Ascona ve a un pibe que estaba vestido de negro y tenía un gorro de lana, recordemos que era pleno invierno, y que la seguía por todo el trayecto a Nicole, a esta chica. Y en ese momento reconocen a Ascona en las imágenes y deciden, digamos, entregarlo, entre comillas, a la justicia, a la policía y a la justicia. Los medios han sido importantes en este último tramo y en este giro que dio la causa, y a partir de que la imagen de Ascona, después que está detenido, sale una foto de él en los medios de comunicación, hay varias chicas más que se acercan y que dicen haber sido haber sido acosadas, haber sido seguidas, incluso tres de ellas que ya lo declararon en la causa, es decir, que no solo dieron entrevistas periodísticas, sino que lo ratificaron también en el expediente, a tres de ellas las atacó, también las hirió con un objeto filoso, con un arma blanca, y también fue de noche. Y bueno, ellas están, por lo que declaran en la causa, digamos, están seguras de que se trataba también de Lucas Ascona. Pero estos casos, por supuesto, que todavía no están investigados, simplemente lo que hacen es sumar evidencias a un posible ataque serial, digamos, ¿no? Como una persona que no solamente atacó en el caso de Nicole, sino que lo hizo en otras oportunidades que ahora, con la publicidad del caso, confluyen todas en el expediente que investiga la muerte de Nicole. Loreno, y a propósito de esto te pregunto, ¿tiene que ver con la condición de mujer de todas las víctimas y se presenta esto adentro de un marco de femicidio? ¿Así tiene el carácter ese, en este caso Lucas Ascona, de haber, se usa esa figura adentro del juicio, o eso no está, no se puede comprobar y no tiene? Porque estábamos acá justo con el debate también que el femicidio tiene que ver con el vínculo y esa cuestión, así que sí, se ve de lleno, y bueno, acá no se veía, pero teniendo en cuenta que son todas mujeres las que han sido víctimas de él, es como que se puede empezar a pensar que uno ataca por la condición de mujer de la otra persona. Sí, mira, hay varios elementos que se pueden hablar al respecto. En primer lugar, el juez Luis Zelaya, que es el juez que investiga el crimen de Nicole, lo caratuló en principio como un femicidio con agravado por alevosía y alguna otra agravante que en este momento no recuerdo, pero la figura que utiliza el juez en primera instancia es la de femicidio, y le da mucha importancia, digamos, a la condición de mujer de Nicole por el ataque, porque tampoco, digamos, se conocía o hasta el momento no se sabe que haya habido una planificación, no se puede comprobar que haya habido un seguimiento, una planificación, digamos, del homicidio. En las pericias, en el resultado de las pericias, hay algunas conclusiones al respecto que son, digamos, bastante contundentes. Se habla de una animadversión hacia la mujer, se lo consulta también en las entrevistas que hicieron los psicólogos y los psiquiatras, y trascendieron algunas cuestiones que tienen que ver con una relación bastante tormentosa con su madre, de Ascona, cuando era pequeño. Y bueno, y lo que dicen nosotros, yo estuve entrevistando a uno de los peritos, digamos, que estuvo en las pericias, que es un perito psicólogo de la familia, y él me decía que no es una relación directa, pero que sí puede ser uno de los factores, digamos, esta cuestión de su relación un poco problemática con los vínculos femeninos de su entorno más cercano, que tengan que ver con una proyección que él haga con algunas de sus, de Nicole y del resto de los casos, si se comprobara que también se trató de Ascona, digamos que puede tener una vinculación, ¿no?, con esta cuestión de elegir sus víctimas, que todas sean mujeres justamente. Y hay otro dato importante, que es que todas las mujeres que han denunciado en el expediente ser atacadas por Ascona, incluida Nicole, tienen un aspecto físico parecido, son morochas, son flacas, son bonitas en general, y bueno, los psicólogos y los psiquiatras hablan de un modelo, digamos, en principio. Todo esto, claro, hay que esperar que se siga avanzando en la investigación para tener certezas, pero en principio de lo que se habla es que, claro, Ascona tenía, digamos, así una cuestión muy particular con las mujeres, y que entre sus víctimas solo se cuentan mujeres. Ahora, la estrategia de los abogados de la familia de Nicole va a ser distinta, y por eso no hablan de femicidio, porque como ustedes lo mencionaban, digamos, judicialmente se habla de femicidio cuando hay un vínculo previo, y lo que van a plantear los abogados es que Ascona mataba por placer. Entonces ahí difiere un poco la estrategia de los abogados de la familia de Nicole, que no hablan de femicidio ni van a hablar públicamente por ahora, pero el juez sí lo ha caratulado de esa forma.